la tiñe. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor. De tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor.